informe radiofónico para la Cátedra de Radio. Juegos Bonaerenses. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Idea, producción y realización, Melanie Berardi. Operación técnica, Marcelo Osorio. Bonaerenses es un evento multidisciplinario que convoca a jóvenes y abuelos de los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Este certamen concentra más de 80 disciplinas deportivas y culturales, donde se ven representados niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Las inscripciones son gratuitas y se realizan simultáneamente en las secretarías de deporte de cada municipio durante un mes. Los Juegos Bonaerenses tienen como objetivo fomentar los valores de la práctica deportiva y la expresión artística. Esta competencia aspira a ser un medio para detectar talentos deportivos y artísticos e incentivarlos en la práctica de una disciplina para que puedan destacarse en futuras competencias a nivel nacional e internacional. La organización del evento está a cargo de la Subsecretaría de Deportes, que depende de la cantera de Desarrollo Social del Gobierno bonaerense. El subsecretario de Deportes, Ramiro Jiménez, cuenta cómo se compone el equipo de los Juegos Bonaerenses. El equipo nuestro de trabajo viene trabajando estos últimos 10 años en la Ciudad de Buenos Aires. Pudimos fusionar el equipo que traíamos técnico de la Ciudad de Buenos Aires, que ya está súper consolidado. Hoy en día somos un solo equipo. La Subsecretaría de Deportes tiene una sola bandera, que tiene que ver que el deporte llegue a todos los puntos de la provincia de Buenos Aires, a los lugares más olvidados y más lejos de la provincia. Así que estamos con esa misma situación de poder, ¿no es cierto?, hoy en día meterle mucha pasión a que esto suceda. Entendiendo que estos juegos son juegos que unen, son juegos que hermanan, son juegos que ponen a un montón de chicos de diferentes lugares, desde Carmen de Patagones hasta Exaltación de la Cruz, ¿no es cierto? Cualquier lugar de nuestra inmensa región. Tenemos esta suerte de llevar la bandera del deporte en alto, ¿no? Y esa herramienta que tiene el deporte de poder unir a la provincia de Buenos Aires y también a nuestra bendita Argentina es algo que lo llevamos con total orgullo. Escuchamos a Ramiro Jiménez, subsecretario de Deportes bonaerense. La primera edición de los Juegos fue en 1992 y contó con 13 disciplinas culturales y 17 deportivas. Alrededor de 140.000 jóvenes entre los 12 y los 18 años participaron de esta primera competencia, que buscaba contenerlos de las problemáticas sociales como el alcoholismo, la drogadicción, la obesidad y la delincuencia infantil. A lo largo de los años, los torneos cambiaron su nombre según la gestión gubernamental que los coordinaba, se modificaron los premios y se sumaron nuevas disciplinas. En 1996 se integraron los adultos mayores y los jóvenes con capacidades especiales, en categorías y disciplinas adaptadas, que componen los juegos hasta la actualidad. El director de los Juegos Bonaerenses, Pablo Fuentes, explica a qué se debe el recorte de disciplinas a lo largo de los años. Darle valor a los juegos y darle lo que la gente pide, lo que la gente demanda, los chicos, lo que quieren realmente realizar como competencias. Faltan deportes, faltan disciplinas en cultura, faltan disciplinas en abuelos. Antes había muchísimas más, y digo antes no por volver al pasado, sino porque se fue cortando el presupuestario y quedaron un montón de abuelos que les gusta ir a pescar y no hay pesca. Cuando vos incrementás categorías, incrementás disciplinas, lo que haces es darle más amplitud, que todos puedan participar, que todos puedan llegar a Mar del Plata, si es que tienen la suerte obviamente de clasificar, ¿no? Porque eso es lógico. Pero sí, ahí es donde el número se va a agrandar, una cuestión natural, hasta los límites que uno pueda también desde el punto de vista organizativo y presupuestario llevar adelante. Así se refería el director de los Juegos Bonaerenses, Pablo Fuentes, al recorte presupuestario que afectó al evento deportivo. Los Juegos Bonaerenses cuentan con etapas de eliminación a nivel municipal e interregional. La Subsecretaría de Deportes divide el territorio bonaerense en regiones deportivas que permiten la competición entre zonas. Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente conforman la región deportiva número 5. Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda constituyen la región 3 y Quilmes, Berazategui y Florencio Varela comprenden la región deportiva 4. Los finalistas de cada región, por disciplina, viajan a la final provincial de los Juegos que se desarrolla una vez por año en la ciudad de Mar del Plata. El coordinador de deportes juveniles, Roberto Vieira, estima la cantidad de participantes en los Juegos Bonaerenses este año. Total que de 15.000 participantes, en esto están incluidos los abuelos, la gente de cultura y también este año, a diferencia de años anteriores, invitamos a las federaciones para clasificarlas para los Juegos Evita de este mismo año. La edición de los Juegos Bonaerenses de este año introdujo cambios dentro de las disciplinas y en cuanto a la organización de la competencia. El coordinador de deportes juveniles, Roberto Vieira, comenta de las modificaciones dentro de la currícula de deportes. Estuvimos agregando las federaciones, que es algo totalmente distinto. Hemos logrado con eso que las federaciones clasifiquen para los Juegos Evita, que son los Juegos Nacionales de Juveniles. Bueno, el gran pedido que hemos tenido desde el director de deporte, hemos tomado la decisión de algunas categorías separarlas y en otros casos agregar un par de deportes que fueron muy pedidos en años anteriores. Entonces, para el crecimiento de estos juegos hemos empezado con algunos pequeños cambios para empezar a mejorar y tratar de lo que está ir avanzando y buscando instancia evolucionadora para los chicos. Y hemos agregado patín como un deporte que ha tenido mucha repercusión, que en un momento se ha sacado, ha vuelto a los juegos. Hemos agregado dos categorías de handball, hemos agregado una categoría de cesto, en abuelos también hemos agregado algunas categorías y en la parte de cultura también. Escuchamos al coordinador de deportes juveniles, Roberto Vieira, sobre los cambios en disciplinas de los Juegos Bonaerenses. La competencia cultural de los Juegos Bonaerenses también se desarrolla a nivel municipal y luego interregional. El profesor de la Universidad Nacional de las Artes y jurado del área de cultura, Ricardo Leola, explica la importancia de esta categoría en los Juegos Bonaerenses. Este nuevo año de estos torneos que tiene su tradición, también su memoria, digamos, de encuentro, no solo en lo deportivo, sino también en lo cultural, nos encontramos felices de tener este espacio para poder evaluar, convocar, integrar a distintos actores, de la política y de la práctica cultural del interior. Fundamentalmente los jóvenes y los adultos mayores que no solo se expresan, sino que todos los días intentan ser mejores personas por el arte. Las disciplinas culturales son cuento, pintura, conjunto musical, solista, vocal, teatro, danzas folclóricas tradicionales y tango. El jurado de pintura, Ricardo Leola, expone cómo continúa la tarea luego de las competencias en Mar del Plata en el área de expresión artística. Lo que intentamos hacer en esta nueva gestión desde la provincia, después con ellos empezar a hacer y profundizar y seguir, que esto no termine en un evento, sino que sigue en la vida cotidiana de cada una de estas personas en los pueblos. Y el Estado va a estar presente intentando, darle más capacitación, becas, es decir, mejorar su capacidad de ver a la práctica artística como una profesión, como un trabajo. Así se refería Ricardo Leola sobre el desempeño del área de cultura en los Juegos Bonaerenses. El municipio de San Vicente contó con la participación de 38 atletas este año en las finales de los Juegos Bonaerenses y logró una medalla. En la categoría juveniles, los atletas compitieron en básquet 3x3, patín, rugby 7 y atletismo. Los adultos mayores se disputaron en escoba de 15, truco, sapo masculino, tenis de mesa y vóley adaptado. El equipo de vóley adaptado San Vicentino, los Nonos Junior, se consagraron en el cuarto lugar, mientras que el equipo de rugby del Club Porteño de San Vicente y las chicas del básquet 3x3 no lograron superar la etapa clasificatoria. San Vicente se adjudicó una medalla de bronce en tenis de mesa especial de la mano del deportista Martín Martíe. Deportes del municipio de San Vicente, Mariano Pizzi, realiza un balance del desempeño de esta delegación deportiva en los Juegos Bonaerenses. Siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para analizar y bueno, sobre esa cuestión haremos nuestro análisis y nuestra evaluación. Todos han dejado todo, han hecho lo mejor para representar a San Vicente. Y más allá de algunas medallas o la medalla que hemos obtenido hasta el momento, el resultado es sumamente positivo y estamos muy contentos de eso. Escuchamos al secretario de Deportes sanvicentino, Mariano Pizzi, sobre el desempeño deportivo del municipio en las finales bonaerenses. El municipio de Presidente Perón llegó a la final con 60 atletas en las categorías juveniles y adultos mayores y obtuvo 10 medallas. Los representantes jóvenes del municipio compitieron en atletismo, fútbol 11, fútbol especial femenino, handball, natación, karate y beach volley. Los adultos mayores de Presidente Perón se disputaron en tenis de mesa y sapo. Chicos de karate del municipio ganaron medallas, una de oro, dos de plata y cuatro de bronce para los representantes del Dojo Makoto en Guernica. El karateca peronense Matías Fuente comenta su experiencia en la final. Para mí es una experiencia muy hermosa y casi irrepetible. Es la primera vez que participo en uno de estos torneos tan importantes y me sentí bastante bien, la verdad. Están muy orgullosos de mí y que esperan mucho más de mí para el próximo torneo. Que me siga forzando, que siempre voy a poder. Gane o pierda, nunca va a pasar nada, que siempre hay que esforzarse y si ganas o perdés, dando lo mejor. Escuchamos a Matías Fuente, medallista de plata en karate sub-14 de Presidente Perón. En natación, Fabricio Soplán obtuvo una medalla de bronce más para Presidente Perón y Natanael Chávez obtenía la misma ubicación en atletismo convencional 80 metros. La deportista Fabiana Soto se quedaba con la medalla de bronce en lanzamiento de martillo para cadetes con una marca de 39 metros. El secretario de Cultura y Deportes de Presidente Perón, Ricardo Argañarás, explica cómo se brinda el apoyo a los competidores desde la comuna. Aquí vienen a Mar del Plata, salen, viajan. Tienen la posibilidad de conocer otras realidades que se tienen que adaptar porque ellos ven que a través del deporte y a través de esto pueden desarrollar y pueden seguir viniendo. Y de eso se trata, incentivarlos a que en estos lugares, por lo menos en la política del municipio, es el apoyo incondicional a todos los jóvenes que practican deporte. Entonces se le da la posibilidad de que ellos puedan ir creciendo, no solamente en deporte, sino también como persona a través de las distintas realidades que va viviendo. Y bueno, esta es una más. El secretario de Cultura y Deporte de Presidente Perón, Ricardo Argañarás, sobre los atletas jóvenes de su municipio. Almirante Brown viajó a Mar del Plata a disputar las finales de los Juegos Bonaerenses con 150 deportistas que comprendían las categorías juveniles y adultos mayores. El subsecretario de Deportes brauniano, Juan Alarcón, explica el trabajo que llevan a cabo los entrenadores y delegados municipales. Estamos participando en fútbol para discapacitados, abuelos, atletismo convencionales, handball. Tenemos equipos fuertes, los docentes han trabajado fuertemente con sus equipos, tanto así como las escuelas, vienen de un trabajo anual. El municipio también lo han hecho, tienen un trabajo programado durante todo el año. Comenzamos como los Juegos Brownianos, ya sabés, como los bonaerenses. Y esto hace que no solo la actividad se incremente y tenga la posibilidad de tener una continuidad en el trabajo deportivo, sino también una continuidad en el juego, en el recrearse, en el estar, en el ser parte. Y eso para nosotros es muy importante. Juan Alarcón sobre el trabajo en conjunto del municipio de Almirante Brown. El municipio se colocó en sexto lugar del medallero definitivo de la competencia con un total de 13 medallas de oro, 10 de plata y 6 de bronce. En la categoría juveniles y adultos mayores, Almirante Brown obtuvo medallas en patín, salto en alto, lanzamiento de disco, judo, natación, ajedrez, atletismo y teatro. El subsecretario de Deportes de la comuna, Juan Alarcón, explica la importancia del desempeño deportivo en la gestión municipal. El doctor Mariano Cascallares le ha dado suma importancia al deporte, a la descentralización deportiva, a las actividades con discapacitados. Entendemos que el deporte es no solo la posibilidad de que un chico practique una actividad, sino una actividad integral, donde el chico salga de la calle, esté lejos de las drogas, esté incluido y a su vez trabaje valores tales como la socialización, el valor del ganar, del perder, el compartir. La gestión no se preocupa nada más o por el deporte o por la cultura o por la seguridad. La importancia es hacia todo, hacia el deporte, hacia la cultura. Escuchamos al subsecretario de Deportes browniano, Juan Alarcón. Lomas de Zamora es uno de los municipios más numerosos de los Juegos Bonaerenses y se ubicó en cuarto lugar del medallero definitivo de la competencia, con 16 medallas de oro, 9 de plata y 8 de bronce. El secretario de Deporte de Lomas de Zamora, Horacio Tamaro, realiza un análisis de la delegación deportiva del municipio en los Juegos Bonaerenses. Trajimos una delegación importante entre chicos y adultos mayores y cultura. La delegación de Lomas de Zamora fue de 360 personas. Tenemos un crecimiento, por ejemplo, del año pasado ahora de casi el 80%. El año pasado vinimos con 200 competidores. Hicimos un trabajo, siempre vas corrigiendo y haces una evaluación a fin de año. Después del torneo se corrigieron cosas y rindió su fruto. Bajó mucho en el atletismo. En la natación, en el vóley, son los puntos fuertes nuestros. La dirección de deportes es protagonismo importante, que le demos un papel preponderante al deporte, sobre todo al deporte social y también en el deporte competitivo, que sería el paso siguiente. Por eso la Secretaría tiene equipos de competencia. Horacio Tamaro y su análisis sobre la delegación deportiva de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora se adjudicó medalla de oro en vóley, handball, fútbol intelectual, rugby, tórbal, atletismo y ganó otras tantas de plata y bronce en fútbol, patín, atletismo y tenis de mesa. La entrenadora de atletismo lomense, Mariana Fernández, profundiza sobre el acompañamiento de los deportistas y el rol de la infraestructura de Lomas de Zamora en la preparación de los atletas. Nosotros venimos haciendo un trabajo ya desde hace mucho tiempo, no es solamente por ahí un año, sino que lleva muchos más. Es todo un proceso por el cual venimos avanzando y ellos mismos se van comprometiendo de otra manera, trabajan de otra manera y se van motivando también. Y vemos que a la larga va dando sus frutos. Es todo fruto del trabajo, el compromiso, la constancia y las ganas que tienen ellos de ir adelante. Más que nada en Lomas de Zamora estamos mejorando mucho el tema de la infraestructura, el Parque de Lomas, invito a todo el mundo a visitarlo, desde vestuarios, la pista, tenemos más canchas de muchos deportes, de fútbol, el playoncito, iluminación por todos lados, seguridad, lugares de esparcimiento para jugar, tenés muchas opciones para elegir y lo que tiene el municipio es que te da muchas también opciones de deportes. Escuchamos a la entrenadora de Lomas de Zamora, Marina Fernández. Crea equipos, nutre talentos, une multitudes, fomenta el compañerismo, la solidaridad y la empatía. Valores que en una sociedad como la nuestra muchas veces se dejan de lado por las diferencias sociales, los prejuicios y las ideologías políticas. Busquemos en el deporte y la cultura un espacio de comprensión mutua, de tolerancia y de pasión por hacer lo que nos gusta y ser argentinos. Informe radiofónico para la Cátedra de Radio. Juegos Bonaerenses. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Idea, producción y realización, Melanie Berardi. Operación técnica, Marcelo Osorio.